96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 20 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Informó el presidente Maduro esta semana, entra en vigencia decreto para optimizar las contrataciones públicas en alcaldías y gobernaciones. Gobierno bolivariano aprobó recursos para nuevo plan de recolección de desechos sólidos. A partir de este miércoles, administración pública trabajará en horario especial. Fiscal General anunció que autoridades venezolanas desarticularon al cartel del Malecón. Cultura. Hoy realizarán conciertos navideños en el Teatro Teresa Carreño. Hasta el próximo 31 de diciembre estará abierta convocatoria para Premio Nacional de Periodismo Cultural. Cultura al Día. Durante el desarrollo del Plan Especial de Formación Estratégica para las Entidades Político-Territoriales 2018-2019, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que a partir de esta semana entran en vigencia un decreto de declaratoria de emergencia para optimizar las contrataciones públicas de las alcaldías y gobernaciones del país en aras de atender con más eficacia las necesidades del pueblo. He decidido que el Consejo Federal de Gobierno le entregue por decreto en el mes de enero todos los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial para que ustedes vayan haciendo las contrataciones de una vez y no estemos con una metodología tardía, burocrática y desactualizada. Estoy aprobando la entrega inmediata en el mes de enero del año 2018 de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, que son 2.697.000.000 de bolívares aprobados. Ejecútese de manera inmediata y ustedes vayan haciendo las contrataciones. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó recursos por la cantidad de 3.401 millón de bolívares y otros 197 millones de euros para la puesta en marcha de un Plan Nacional de Recolección de Desechos Sólidos que en el año 2018 llegará a todos los municipios del país. En primer lugar, decisiones sobre el Plan Nacional de Desechos Sólidos. Aquí se asume como prioridad el proceso de estandarización y dotación de maquinaria para la recolección de desechos sólidos, así como la formación y métodos de gestión a efectos de cumplir una política racional desconcentrada sobre este servicio de importancia vital para el ejercicio del derecho a la ciudad. En relación con la dotación de equipos, se solicita al presidente de la República Bolivariana de Venezuela la aprobación del plan a corto y mediano plazo por una inversión total de 3.401 millones de bolívares y 197 millones de euros para el año 2018. Ha aprobado los recursos para que arranque con mucha fuerza a través de Fonden los bolívares y los euros que necesitamos para la dotación de maquinaria. Son las 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció este martes que a partir de este 20 de diciembre y hasta el 8 de enero, los trabajadores de la administración pública trabajarán hasta la 1 de la tarde. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este martes que autoridades venezolanas lograron la desarticulación de la banda criminal dedicada al narcotráfico, el Cartel del Malecón, organización delictiva que se dedicaba al tráfico ilícito desde Colombia hacia República Dominicana, haciendo puente en Venezuela, dirigido por Joel Palmar, de nacionalidad venezolana. 12:10. Cultura. Para este miércoles a las 4 de la tarde, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizará el Gran Pregón de Navidad en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Ese mismo día también se llevará a cabo a las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del mencionado teatro un gran parrandón con las voces risueñas de Carayaca y la Banda Marcial Caracas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el próximo 31 de diciembre se podrán inscribir los trabajos para participar en el Premio Nacional de Periodismo Cultural en homenaje a Millo Vestrini, galardón que incluye las menciones desarrolladas de forma individual o colectiva en medios impresos, televisivos, radiofónicos o digitales. Para conocer las bases del concurso pueden consultar el portal www.fundarte.gob.ve. Son las 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles Brian Noguera, en la locución de guardia esta servidora Liste Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ya se presente, caramba, con paso firme y seguro, como la luz en lo oscuro, como Gabán en estero, señor Joropo Altanero, soberano del folclor. Yo quiero rendirle honor y si usted me lo permite, déjeme que yo lo grite en tono de re menor. 12:25. Calle con calle une barrio con barrio. Se junta toda la gente al Son Revolucionario. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Tu Alba Ciudad 96.3 FM. Con Orlando Acosta, Néstor Rivero y Albert Reverón. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes te invita a la segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, a celebrarse a partir del 5 de noviembre hasta el 18 de febrero de 2018. Este evento será dedicado a Trinidad y Tobago y participarán más de 65 artistas venezolanos y extranjeros de 16 países latinoamericanos, 3 del sur de África, Irak, Palestina y China, y se extenderá desde el Museo de Bellas Artes hasta el Museo Nacional de Arquitectura en la Avenida Bolívar de Caracas. El público podrá disfrutar de exhibiciones, talleres, simposios, conferencias, intervenciones artísticas, entre otras actividades relacionadas con las artes visuales. Te esperamos. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Poderes creadores del pueblo. Alfonso Moreno, cultor y maestro del cuatro, nació en Cumaná, Estado Sucre. Tuve influencia de un hermano putativo llamado Manuel Villarruel. Él no me enseñó como tal, pero yo veía las clases, viéndola a él tocar, empecé a aprender a tocar cuatro, solo prácticamente, por imitación. Y luego seguí desarrollando mi carrera de aprendizaje, pero en la calle, que para mi época no existían las escuelas de cuatro como tal. Uno aprendía en la calle con diferentes maestros. Alguien que me enseñó bastante, Héctor Aquiles Salazar Contreras, y su hermano Andrés Felipe también, que me enseñó a afinar el cuatro de oído. Mi actividad en grupo comienza como a los 10 años con el grupo Los Tremendos, posteriormente Los Traviesos, con el cual grabamos un formato de 4 temas en un disco, creo que se llama Send and Play, que son 4 temas. Pero grabamos gaita, grabamos música occidental, y luego seguí tocando, haciendo música llanera, haciendo también tocando gaita, otro género. Me tocó aprender la música de mi región, de mi ciudad Cumaná, de mi estado Sucre, a los 27 años aproximadamente, cuando comencé a tocar con el grupo Curare. Posteriormente vino una hermosa experiencia el año 82, cuando grabó mi primer disco, un artista relevante como Hernán Marín. Digamos que allí comienza este aprendizaje de la música de mi estado. Con María tuve más de 10 años. Con María tuvo un aprendizaje tremendo. Yo creo que es una de las figuras más auténticas de nuestro estado, con su canto tan genuino y tan silvestre. Había que tocar silvestremente como se tocaba antes. Es una, para mí me sirvió de gran experiencia el compartir con Remigio Fuentes, el compartir con Gualberto Ibarreto, con tantas figuras. Bueno, eso ha sido para mí una enseñanza. Soy Alfonso Moreno, nacido en la ciudad primogénita del continente, Cumaná. Nací el año 1951 en la calle Mariño, en el centro de Cumaná. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. En Alba la Navidad pinta un lucero de amores, irradiando en los valores luz de solidaridad. Con dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Luces del despertar.

Mensaje del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, en ocasión de conmemorarse el 187 aniversario del salto a la inmortalidad del padre libertador de la patria, Simón Bolívar. Hace 187 años, cruzó la estrecha puerta de la inmortalidad el arquitecto de la libertad americana, el libertador Simón Bolívar. Al hacerlo, trascendió al más sublime lecho que puede albergar a un ser humano, la consecuencia colectiva de su pueblo, ese valor suprarracional que ha logrado estructurar la unidad moral, espiritual y ética de la sociedad venezolana para defender su dignidad, su independencia y su soberanía. Así como Pativilca, en 1824, enfermo él y diezmado su ejército libertador, respondiera a la pregunta que le hiciera el coronel Juan Mosquera con la altisonante palabra triunfar. Del mismo modo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana enfrentará con decisión las adversidades actuales, reafirmando su carácter popular, antiimperialista, antioligárquico y su incalculable compromiso de seguir cristalizando los sueños de quien fuese artífice del bien más preciado que hemos heredado en 200 años, la independencia nacional. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Vladimir Padrino López, general en jefe. Somos identidad. Somos la ciudad. La 1:04. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Bandera con rojo de libertad. Yo, aquí traigo. somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Decirle a mi gente, hoy

que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ¿Cómo explicar el amor que llevo dentro del alma? Si aunque no nací soleada, ella es mi luz, mi pasión. Habita en mi corazón, la canto a cada momento, despierta mi ser. Yo recomiendo. poco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, lamentó este lunes 18 de diciembre la partida física de la poeta venezolana Ana Enriqueta Terán a los 99 años de edad en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Terán resaltó las políticas culturales impulsadas por el gobierno bolivariano. Muchos se quejan de que hayan tantos poetas y escritores, de que hayan tantos libros, pero el mundo cambiaría si todos escribieran poesía, manifestó la poetisa. Nacida el 4 de mayo del año 1918 en Valera, Estado Trujillo, se convirtió gracias a su trayectoria en una de las exponentes más destacadas de la cultura y literatura venezolana del siglo XX. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Casa de Hablas y Piedra de Habla Así, como sus poemas Al Norte de la Sangre, Presencia Terrena, Testimonio, De Bosque a Bosque, entre otros. Ana Enriqueta Terán fue merecedora del Premio Nacional de Literatura en el periodo 1989-1990. Siempre confirmó su apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana por sus gestiones de paz, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Sigo con el héroe de mi vida, Hugo Chávez, y apoyo totalmente la gestión de Maduro. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Ese es el circo que pone estas cámaras locas. ¿Cómo está la música? ¿Cómo está el sabor, el bembé? ¿Cómo va Corazón Llanero? Salsero. ¡Ajá! Salsero, pasó pelota ya. Está camarada, buen escalora. Menos mal que el hombre está pila, ¿oíste? Le dije, ¿cómo va Corazón Salsero? Llanero, dijo. Mire, Corazón Salsero va muy bien, presidente de la República. Estamos trabajando muy fuerte. Le llamamos salsa a los periodos de libertad. Hemos estado en los barrios, hemos hecho alianzas. Hicimos la descarga de los barrios el pasado sábado en el bloque 1 de la Silsa. Ahí estuvimos celebrando los 40 años la descarga de los barrios. Estuvo Noche Caliente, estuvo Cheo Navarro con la orquesta Tributo, estuvo una orquesta de salsarría que se llama La Clave Salsera, estuvo el Grupo Mango, señor presidente, por supuesto. El Grupo Mango. El Grupo Mango. Celebramos 40 años la descarga de los barrios en el bloque 1 de la Silsa. Quiero agradecerle al coronel Márquez por todo el apoyo que nos ha dado a Corazón Salsero, a este humilde trabajador. Hemos trabajado en todos lados, tenemos el teatro aquí en la Soa. Estamos tratando de que nos entreguen el teatro ya completamente reparado para abrir en enero, señor presidente, dándole clases a los muchachos, cambiando el timbal, cambiando los bongos, cambiando las congas por el vicio, por el ocio. Tenemos ya una alianza con Funda Musical, nos dieron unos instrumentos musicales para darle clase de percusión a los muchachos. Tenemos timbal, tenemos trompeta, tenemos trombón, tenemos conga. Así debe ser la Venezuela del siglo XXI, nuestra Venezuela amada. Debe ser una Venezuela indestructible por la fuerza del ánimo, la energía, del amor que tenemos por la patria. Así que me siento muy contento de estar en el programa La Hora de la Salsa. Su programa. Nuestro programa, el programa de la descarga, el sabor y el bembé. ¿La hora en qué? Se detiene el mundo, ¿te recuerdas? Indestructible. Corazón Salsero, un saludo. Bueno, ya empezamos a recibir mensajes de toda Venezuela a través del carnet de la patria. Hoy empezamos la distribución a través de los CLAP y el carnet de la patria, que es el carnet de la patria de Javier, mira. Hoy empezamos la distribución nacional de el plan Navidades Felices, juguetes para nuestros niños. Ahí está, pues, entre salsa y gaita. Una buena combinación, presidente. La salsa y la gaita son dos ritmos hermanos caribeños. Estuvo en el Zulia. Por aquí está llegando Silita, invito a Silvia, ven Silvia, acompáñanos por favor. Aplauso para Silvia. Mira. Estuvimos en el Zulia, estuvimos en Maracaibo el sábado. En un acto verdaderamente muy zuliano. Me alegró porque fue un acto de zulianidad. De alegría, bueno, el zuliano es una chispa, es una energía, es una fuerza permanente. Desde aquí le envío un saludo a todo el Zulia. Vine prendado del Zulia, verdaderamente. Me llenaron de su amor, de su energía y de su gaita también. De su gaita, estuvimos cantando y bailando. Por mí yo hubiera hecho todo el acto cantando y bailando. Me gustaría inventar un acto donde todo el acto sea cantar y bailar. Porque así somos nosotros, el cante y el baile. Y somos alegres, somos victoriosos, somos alegría porque somos mayoría. Y somos mayoría porque somos alegría. Así es, y somos al cero también, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la fórmula matemática, Silvia? La forma de los factores, el orden de los factores. No altera el producto. No altera el producto. Así es. Bueno, la gaita. ¿Qué nos puede decir Silvia? Bueno, este tiempo de Navidad. Estamos a 4 días de la llegada del niño Jesús. La llegada del niño Jesús con su buena nueva, con su esperanza. Siempre el renacimiento. El renacimiento cristiano. Y el renacimiento cristiano tiene que ser en el Dios de los humildes. En el Jesús. Ese niño que nació en un pesebre de Belén. Allí, junto a su padre y su madre, dos humildes, un carpintero y una humilde mujer. Ese niño Jesús que recordamos, es el niño de los humildes, y que vino con su luz, con su estrella, a iluminar el nuevo tiempo. Cruzó la época, antes y después de su llegada. Así es nuestro Señor Jesús, el Cristo Redentor. 4 días que tenemos que cultivar todos estos sentimientos tan hermosos. Sentimientos de familia, de solidaridad, de amor, de alegría. Silita Flores, Silita la Bonita, como le dijo el pueblo del Zulia. Sí, bueno, lo primero es que darle la bienvenida nuevamente a este programa esperado por el pueblo. Sí, la hora de la salsa con el presidente Nicolás Maduro. Y qué bien oportuna la fecha para retomar este encuentro con el pueblo, porque es un encuentro de alegría, donde está la salsa, en donde está la felicidad del pueblo. En este diciembre, así como en todos los diciembres que hemos pasado, presidente, el pueblo ha mantenido su alegría. El pueblo no se deja quitar sus Navidades, lo celebra. Y este año tenemos muchos motivos para celebrar nuestras Navidades. Y esperar también el año 2018 con esa gran esperanza de que efectivamente en el 2018 vamos a consolidar todo lo que se ha emprendido durante todo este tiempo de revolución. Así que bueno, celebrar con salsa, qué mejor que en esta fecha, pues, en la hora de la salsa con el presidente Nicolás Maduro en Radio Miraflores, la voz de la verdad. Ajá, Radio Miraflores, bueno, Silita. Destacada, vale, la radio. Bueno, nuestro saludo a toda la familia venezolana, la gente que nos escucha en sus trabajos. Mucha gente escuchándonos allí. Yo decreté a partir de hoy un horario navideño especial hasta el 8 de enero en toda la administración pública nacional. Y los gobernadores, 23 gobernadores y gobernadoras ayer, con los cuales estaba reunido, y las 331 alcaldes, faltaron solo 4 por razones justificadas totalmente. Todos los alcaldes del país asumieron también que a partir de hoy, 20 de diciembre hasta el 8 de enero, se va a trabajar hasta la 1 de la tarde, un horario especial navideño, lo cual es propicio para el encuentro familiar, para el encuentro comunitario, para el compartir, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Bueno, en esta época navideña la gente sale a hacer sus compras, a hacer sus cosas, sus gestiones, sus actividades, a compartir en el parque, a compartir con la familia. Y bueno, valía la pena darle este regalo del niño Jesús adelantado a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública del país, a los cuales se han sumado gobernaciones y alcaldías. Le agradezco a todos los gobernadores del país, gobernadoras, a todos, a los 19 de la revolución y a los 4 de la oposición. Ayer estuvieron todos, debe saber el país entero, ayer estuvimos compartiendo todo el día con los 19 gobernadores de la revolución. La gobernadora, lo voy a nombrar, a la gente le gusta que los nombre, la gobernadora del Tamacuro, Liseta, saludo Liseta por allá, con el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, con el gobernador de Anzuati, de la oposición, del Partido Acción Democrática, con el gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, también del Partido Acción Democrática, con la gobernadora Yelitze Santaella. Yelitze, saludo. Me dijo que no dormía de tanto pensar en el pueblo, y es así, es una gran mujer del estado Monaga. Ahí, increíble, porque Yelitze ganó con más votos y porcentualmente con mayor porcentaje que hace 4 años. Es mucho decir, hace 5 años, perdón. También estuvo el gobernador Justo Noguera Pietri, compañero del estado Bolívar, el gobernador Miguel Rodríguez el Bueno, del estado Amazonas. Estuvo también el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, el gobernador joven del estado Falcón, Víctor Clar, la gobernadora almirante en jefa, una de las fundadoras de este programa, señor, Carmen Teresa Meléndez Rivas, de aquí un saludo al estado Lara. Estuvieron aquí Julio León Heredia, de la tierra de María Leonza, Yaracuy, Ayayay, Uyuyuy. Estuvo Rafael Lacaba, de Carabobo, Rafaelito Lacaba, del estado Aragua, Rodolfo Marcos Torres, del estado Vargas García Carneiro. Estuvo la alcaldesa de Caracas, Erika Farías. Por ahí tenemos un pase con ella ahorita. Erika Farías salsera también, de los barrios. Hicimos el tema para la campaña presidencial, la campaña de la alcaldía. Se le hizo Corazón Salsero, entre muchos otros. ¿Verdad? ¿No lo tienes por ahí para escucharlo? Si no lo he escuchado. Sí, estuvo muy bueno. Todo el barrio lo escuchó. Lo tengo aquí. Se lo voy a pasar más tarde al operador. Lo tengo aquí por... Correcto. Ahorita lo vamos a escuchar, porque todo esto, todas nuestras campañas tienen que ser alegría, felicidad, vida. Igualmente estuvieron los gobernadores del llano venezolano, el llano rojo-rojito, el llano de los libertadores, el mismo llano de los libertadores, gobernador José Vázquez del Guárico, la gobernadora Margot Godoy de Cojedes, el gobernador Rafael Calles de Portuguesa, el gobernador Ramón Carrizales de Apure, el gobernador Argenis Chávez de Barinas, saludo. Tuvieron los gobernadores de los Andes también, de la oposición, Lady Gómez del Táchira, un saludo. Mérida, el profesor Ramón Guevara, los dos de Acción Democrática, electos democráticamente. Y el gobernador general en jefe, Rangel Silva. Todos los Andes estuvo aquí representado. Así que estuvimos de punta a punta a Venezuela. Aquí, no sé si se me queda alguno de los estados por nombrar, si se me queda me lo van recordando. Javier, ¿qué le tenemos aquí a la gente? Pues hoy día en que arranca en los CLAP, atención los CLAP, hoy arranca la distribución de juguetes para nuestros niños. El niño Jesús llega temprano, llega seguro. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente, de verdad, les digo, me perdonan que hable en primera persona, pero estoy pendiente de la felicidad del pueblo. Es el centro, la paz, la felicidad del pueblo, el amor con que hay que tratar al pueblo. Amor con amor se paga, decía nuestro comandante Chávez, citando al gran apóstol de la libertad de Cuba y de América, José Martí. Amor con amor se siembra, amor con amor se cosecha, amor con el amor se puede todo. El amor nos hace indestructibles. Si no, vean ustedes este año 2017. Impresionante. Javier, ¿con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con la música de Palmieri, señor presidente. Quería sumar a sus palabras que la gente en la calle, los salseros de la calle, siempre me preguntan por usted cuándo viene a probar la hora de la salsa. Y yo siempre digo, bueno, como dijo el presidente de la República, esté yo o no esté, o sea, usted siempre lo haga porque es el mensaje suyo, siempre hablamos de lo que usted está haciendo. Así que hace un llamado permanente a la conciliación, al diálogo, siempre estamos informando de lo que está haciendo. Sé que tiene, todos sabemos que tiene muchísimos problemas, pero sin embargo no descuida a la salsa, no descuida tampoco al pueblo venezolano. Usted lo estaba diciendo ahorita, que está preocupado por la entrega de juguetes, por la entrega de pernil, y eso lo va a decir usted hoy. Así que es un programa muy esperado por todos los salseros, por todos los venezolanos, y esta es la hora en que se detiene el mundo, la hora de la salsa. Palmieri. Sí, señor. Seguimos en la hora de la salsa con el primer presidente salsero y chavista de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Date duro, pues. Date duro, Maduro. Escuchamos en vivo y directo al jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros, en la hora de la salsa. Desde ahí va a protagonizar la entrega de juguetes, de perniles, de atención social a nuestro pueblo. Bastantes reflexiones vamos a tener en adelante. Pero ahora nos vamos en vivo y directo también al Palacio Federal Legislativo. Allí sesiona la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar a la constituyente Iris Varela de inmediato. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Nazca el niño Dios, donde nazca el niño. transmitiendo en vivo y directo la hora de la salsa por Salsa Caribe. Ya empezamos a recibir mensajes. Bueno, estamos transmitiendo por Facebook Live. Facebook Live, si nos quieres ver y escuchar, sobre todo escuchar por Instagram, Twitter, Periscope y también algunos pases de vez en cuando por Venezolana de Televisión, ¿no? Y algunas emisoras de radio que se pegan a nivel nacional y también a nivel internacional. Sabemos que muchas emisoras no me pegan mensajes de parte del programa de la hora de la salsa, pero Salsa Caribe, una emisora que derrama los motores. Esta sí tiene motores, ¿verdad? Sí, sí. No como Ramos Balú, que se le fundió un motor. Chomito. Como toca fundió, echado la A la Ramos Balú, se le fundió un motor. Se le fundió. Me dijeron, no te viste que no va. Ramos Balú. Se quedó en el cuerpo de hecho. Porque el imperialismo norteamericano, que hoy está siendo gobernado por uno de los extremistas, que odian a Venezuela, odian a Bolívar, la idea de Bolívar, de la independencia, de la patria. El imperialismo norteamericano decidió dar un conjunto de cosas sobre Venezuela. Las sanciones criminales para tratar de crear una situación humanitaria difícil, grave. No han podido, no lo podrán. El imperialismo se quedará con sus créditos mal hechos, además. Pero el imperialismo también gobierna la oposición. El imperialismo norteamericano quisiera gobernar Venezuela. Quisiera gobernarnos, dominarnos. Quisiera poseer nuestros recursos naturales, disponer de ellos para gobernar el mundo, para torcer el brazo del mundo con el petróleo venezolano. Pero el petróleo venezolano es nuestro, solo nuestro. Es de los venezolanos y las venezolanas. Todas nuestras riquezas naturales, todas nuestras riquezas físicas, materiales, toda nuestra patria de Venezuela, hoy más que nunca. Fíjate que ayer se cumplió Javier Siglia. Tenemos que recordar, el 19 de diciembre del año 1908, fue el primer golpe de Estado que se dio en Venezuela, promovido, financiado, dirigido por el incipiente imperio estadounidense y las transnacionales petroleras contra el general Cipriano Castro, el gran general nacionalista venezolano, Cipriano Castro. Ayer se cumplieron 109 años. 109 años. Recuerdo cuando conmemoramos el bicentenario de ese golpe, junto con el alto Chávez. El golpe de Estado se lo dio porque Cipriano Castro estaba defendiendo frente al imperio mundial los intereses nacionales. Y luego cuadraron al vicepresidente Juan Vicente Gómez, traicionó a su compadre, el presidente Cipriano Castro, que tuvo que salir por una afección, una enfermedad bastante fuerte que luego le dio una vida, tuvo que salir al exterior. Y prácticamente el día que Cipriano Castro embarcó en La Guaira para salir de la operación, se dio golpe de Estado. Y un día como hoy, 24 horas después, Javier Siglia, 24 horas después, llegó al Palacio de Miraflores en la reunión de honores de jefe de Estado un teniente coronel de la Marina estadounidense. Porque ya el gobierno imperialista de entonces, hace 100 años, había apostado en La Guaira un barco de guerra estadounidense para apoyar el golpe de Estado. No había celular, no había líneas telefónicas internacionales, no había internet, no había Twitter, no había nada de eso. Pero estaba coordinado el golpe artero que significó 3 décadas de dictadura atroz contra nuestro pueblo, dictadura por el centenario, 3 décadas. De persecución contra el pueblo, donde se entregaron los pozos petroleros, se entregó la independencia de Venezuela y se instaló el capitalismo salvaje dependiente petrolero que marcó todo. bolsillo de este venezolano. Esa es la verdad verdadera. Ayer estábamos recordando a Cipriano Castro, golpe de estado imperialista. Hace 109 años. Imperialismo, bueno. Pero los permanece en su intento de tratar de destruir nuestro país. No me abierto ni gobernaremos este país. Pero yo creo que no puede ser. Y ya ellos decidieron. Ya ellos decidieron quién es el candidato presidencial. Abusadores que son. Y ellos que se dejan abusar. Y Ramón Barrio dijo, no sé, porque tengo que darme cuenta, los chiles, Ramón Barrio, y lo único que pudo decir fue, amén. Ramón Barrio le dijo, no se vista que no va. Y él dijo, yes sir, amén. Porque hoy en día, Ramón Barrio, una cosa verdaderamente despreciable. El siglo XXI no es el siglo de los imperios, de las colonias, de la dominación de los pueblos. El siglo XXI ha nacido como el siglo rebelde, el siglo de la libertad, el siglo de la independencia, el siglo del mundo multipolar, pluricéntrico, el siglo del encuentro de pueblos, del diálogo de civilizaciones, el siglo de la independencia definitiva, así es el siglo XXI. Así nació, así es y así será por ahora. Y para siempre. Bueno, aquí tenemos algunas sorpresas musicales bien bonitas. Hay una canción que a mí siempre me gusta compartir. A ver. Y me gusta compartir porque tiene un sentimiento de la juventud. De mi juventud más joven. Sentimiento de los barrios. Me recuerdo el barrio de Matanza, yo sabía la gente del barrio de Matanza, el Tamarindo, de Samara, el 19 de abril, de Cerro Grande, de la calle 9, de la Bebés, de la calle 14, 17. Wow. Un saludo para todo el mundo, de San Andrés, del Tamarindo, Tamarindo arriba, Tamarindo arriba, tú caes para el cementerio también, de los 70. Hugo Salinas, vamos a ver el presidente Hugo Salinas, vamos a ver el presidente Hugo Salinas, de la nueva orquesta, de la nueva el día de turno, se llama Indestructible. Tengo conversaciones con él y una salida dentro de la nueva operativa de que está por confirmarse,